terminar lo que no empezó y poner punto final a lo que nunca se escribió. Hubiera dado lo que fuera por haber sido yo la que llenara tus vacíos, la que endulzara tus domingos. Pero tú siempre me diste calor, mas no tuviste el valor de arriesgar el corazón. Y yo sí quería ser tu vida, no solamente dormir contigo, también despertar. Y yo sí moría por alegrar tus días, por encender tu corazón y no ser solo una opción. No solo noches de pasión, yo simplemente sí quería ser tu amor. Yo creí tener todo bajo control, pero se fue de mí manos. Yo rompí el pacto y puse el corazón. Yo sí puse el corazón. Y tú nunca decías que no, mas no tuviste el valor de arriesgar el corazón. Y yo sí de pasión, no solo noches de pasión. Sé que de alguna forma tú me lo advertías, pero quise luchar contra corriente, quise cambiar eso que sientes y hacer real mi fantasía. Yo sí quería ser tu vida, no solamente dormir contigo, también despertar. Y yo sí moría por alegrar tus días, por encender tu corazón y no ser solo una opción, no solo noches de pasión.